No te quiero en la buena, si en la mala no te veo. No creo en lo que dicen, hablo por lo que veo. Me ven flaco pero nunca flaqueo. Vivo la calle todos los días, no solo en un video. Me busco lo mío porque la pasé feo. Que nunca más falte comida, lo que siempre deseo. Por esto es por lo que peleo. Entreno duro como mis hermanos para el boxeo. De frente me lo maman y piensan que les creo. Pero sé que hablan mal de mí cada vez que volteo. Yo no paso cabida, ni siquiera bardeo. Les dije que esta la mejor y yo a ninguno falseo. Les di la mano y me dieron un voleo. Pienso que tengo que hacer y siempre la cajeteo. De Cayetano, mami, no fantasmeo. Por la familia doy la vida, con eso no bromeo. En cada tropezón me levanto y me supero. Me despierto a las 9 a.m. ready pa' hacer dinero. Pregúntame qué voy a hacer y voy a serte sincero. Voy a triunfar pa' no pudrirme en este puto agujero. Cambié mi pensamiento pa' empezar de cero. Pero pude haber sido un caco o el peor falopero. Tuve el fierro de mi hermano adentro del ropero. Pero eso no era para mí, yo decidí ser rapero. Probé la libertad y terminé prisionero. Buscando la verdad en contra de los traicioneros. La calle me mostró quiénes son compañeros. Pero la vida me enseñó que la familia primero. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Real nigga gangsta. Déjala correr. Lauta. Tote. Estamos activos. Haciendo música, música, música, música. Brrrra. Coto, RNG, Ringlet Music, La Plata City, estamos on fire, estamos on fire.